12:57 p.m. 1 de diciembre. Los saludo con mucho afecto, con muchas ganas de que la estén pasando bien, de que la sigan pasando bien y de que venga todo lo mejor. Bienvenidos a este programa, Sonido Bizarro. Esperemos que les guste. The Kundalini Genie. It's all in your head. Fecundo de New Genius, Clouds of Your Mind. El tercer álbum de esta banda que se llama El Genio Kundalini, realizado por Captain Beefheart Records and Little Cloud Records. Robbie Wilson, Jack Getty, Jason Shaw. Esto es It's All In Your Head. Kundalini, The Kundalini Genie. Y ahora vámonos con Only Love, Liquid Technicolor, Sonido Bizarro. We'll be right back. Love, Liquid Technicolor. Y después vamos con Take You Away, The Kundalini Genie. PM, 1 de diciembre, Mexicali, Baja California, Nueva Esperanza, aquí nomás. Yeah. Take future of the past is now. The future of the past is now. Vámonos. Fierro. PM. Disfrútenlo, está pasando. Disfrútenlo y todo va a estar bien, porque it's all in your head. We'll be right back. future of the past is now. Buenísima banda, The Kundalini Genie. Ahora vamos a escuchar A Song of Love, una canción de amor. Ay, de amor. Esta canción es para ti, mi amor. We'll be right back. Kundalini Genie, It's All in Your Head. ¿Qué les pareció esta banda? Esperamos que hayan disfrutado, que les haya gustado este pequeño espacio. Y pues nada, nos vemos, nos escuchamos, nos transmitimos.